El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, esperamos que ya preparando el mate para la ronda aquí en nuestro programa Bajo la Sombra del Árbol. Y bueno, vamos a ver qué árbol. ¿A dónde nos vamos? ¿A qué árbol nos vamos a sentar? Nos vamos a ir a la Isla de Pascua. Ah, también conocida como Rapa Nui. Y nos vamos a sentar bajo la sombra de un árbol muy bello, de florcitas amarillas, que se llama Toromiro. ¡Qué hermoso nombre! Hermoso, sí. Pero creo que va a ser una simulación, porque en realidad en la Isla de Pascua no queda más Toromiro. No hay más Toromiro. No hay más bosques de Toromiro. Pero bueno, tengo entendido que se está trabajando para resembrar y reforestar con semillas y demás. Y el árbol, si tienen oportunidad de verlo, no sé, en fotos o en libros de árboles, es bellísimo. Y forma parte, sí, de la mitología de los pueblos Rapa Nui, que en realidad Rapa Nui es el nombre de la etnia. Ajá. ¿Sí? Que habita la isla de Pascua. Sí. Bueno, así que los invitamos hoy a todos a la sombra del Toromiro. Ahí está. A imaginarse ese árbol hermoso, que aunque no haya seguramente... Qué cantarino, que es el nombre, ¿no? Toromiro, sí, me encanta. Es muy hermoso. Sí. Es que estamos así después del domingo. Así hemos quedado. Ya habrán escuchado a nuestro compañerito en Tierra Fértil. Así quedamos después. Poéticos, líricos. Sí, sí, diciendo una sarta de cosas. No voy a decirle más que eso. Diciendo muchas cosas. Algunas un poco locas, incoherentes también. Esto es para nuestro compañerito César, que le mandamos un abrazo. Pero así quedamos después de la reunión del domingo. Así que vamos a ver cómo nos va hoy bajo la sombra de este Toromiro. Sí, vamos a ver. Bueno. Bueno, antes de continuar con el programa, como siempre, vamos a reiterarle a la audiencia cuáles son nuestros contactos. El teléfono de la radio, 1556-0303, para el que quiera enviar algún mensaje. El mail del programa, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y el blogspot de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Reiteramos también que el programa sale grabado nuevamente el sábado a las 12, por si alguien tiene ganas de escucharlo de nuevo o alguien que hoy no pudo hacerlo. Y bueno, Ana, también vamos a saludar algunos amiguitos que tenemos por ahí. Algunos amiguitos, sí. Ya hemos ido nombrando algunos. Sí, y que también que hemos conocido el domingo. Algunos, ¿no?, que hemos conocido, sí, el domingo. Bueno. Así que un abrazo muy grande para Alue, que ella con sus papis nos escucha siempre. Alue, te mandamos un abrazo grande. También para Alba Iris. Sí, bueno, que es, sí, vecinita. Es mi vecinita, Alba Iris. Un abrazo. Y también para Jazmín y para Alma, que son las nietas de Alejandra, que Alejandra había estado también acompañándonos. Claro, que nos visitó hace poco. Y bueno, un abrazo para las tres. A todos ellos, un abrazo muy grande. Y a todos los que están escuchando, a los que ya hemos nombrado, a los que nos faltan por nombrar. Uh-huh. Muchas gracias por estar del otro lado, disfrutando de los relatos. Sí, haciendo. Por lo menos eso es lo que nos vuelve. Haciendo entre todos. Muchas gracias. Totalmente. Bueno, Ana, y hoy le vamos a contar a la gente que tenemos, nos hemos propuesto como un espacio, no sabemos cada cuánto va a salir. No sabemos. Cada tanto. Cada tanto, sí. Pero un espacio en el que la idea es traer relatos de distintos lugares de la zona. Sí, sí. sí, con gente, digamos, sí, que la gente que relate cosas. Sí, que y de cosas que le pertenezcan a su identidad, al lugar donde viven, a las historias, a las historias del lugar. Así que nos fuimos, en esta oportunidad, nos fuimos a Los Romeros. A Los Romeros. Nos fuimos a Los Romeros y hablamos con Doña Luisa. Doña Luisa. Luisa Guzmán. Así es, con Doña Luisa, que nos recibió muy amablemente. Sí, que es un encanto, Doña Luisa. Y bueno, y nos contó un poco, que ya lo van a escuchar, cómo eran las cosas. En Los Romeros. En Los Romeros. Antiguamente, y algunas de ahora también. Así que vamos a compartir con ustedes una parte, la primera parte de esta entrevista. Ahí vamos. ¿Y vos en tu casa te sentás debajo de algún árbol? ¿Qué árbol? En mi casa, en este momento me siento debajo de una morera. Ajá. Pero mi infancia fue debajo de un árbol. De un algarrobo, para ser más exacta. El algarrobo del patio de mi casa era muy como una casita, con sus las ramas caían mucho hacia las puntas, y debajo era sombra, era abrigo. De hecho, mi casa creció conmigo. Cuando teníamos un mes, nos fuimos a vivir a la casita que había hecho, que mamá hizo construir, que era una habitación, un lugar para cocinar y un bañito. Y el comedor de los veranos era el algarrobo. Poner una mesa y sentarnos a la sombra del algarrobo. Pero mi vida transcurría mucho debajo de ese algarrobo, y después fue con la maquita colgada de una rama, y después fue, si mamá no se daba cuenta, subirme al algarrobo y todo eso. Claro, claro, qué lindo. Nosotros amamos los algarrobos, realmente pensamos, nos duele cuando un algarrobo se seca o lo tiran. Son una especie de personificación vegetal, si me permitís la comparación, el término, de las personas fuertes, de las personas que le hacen frente a todo, a la vida, al mal tiempo de la vida, y me merecen tanto respeto, tanto cariño, que no te das una idea. Es un árbol autóctono que uno puede, respetándolo, podarlo, mantenerlo y tener un parque natural en cualquier lugar. Hay muchos, pero había muchos, muchos algarrobos. De hecho, el pueblito, en sus orígenes, digamos que se formó por la explotación forestal, y mucha gente vino y trabajó en la gran explotación forestal. Cuando mi mamá tenía 9 años, es decir, en más o menos en 1914, justamente mamá nació en 1905, los niños que asistían a la escuela eran 100 a la mañana y 100 a la tarde, y había una maestra para 100 niños. Volvía a su casa, almorzaba y volvía a la escuela. Y algunos chicos incluso les enseñaba el idioma, porque no lo sabían, venían de familias extranjeras. El pueblo no tiene, que yo sepa, una fecha de fundación. No sé quién haría la primera capilla, pero alrededor de la capilla ya se fueron nucleando un poquito, a pesar de que es un pueblo de habitantes que están muy dispersos. De todas maneras, se fue nucleando un poquito alrededor de esa capilla. Los chicos tenían que ir a la escuela, también había la escuela ya, a la escuela y a la capilla, a aprender el catecismo, a rezar, etcétera. Luisa, disculpa, ¿y por qué vos sabés? Bueno, no hay una fecha de fundación, pero ¿por qué se llama Los Romeros? Porque uno se imagina que está lleno de romeros. Sí, no. ¿Por qué será que se llama Los Romeros? ¿Nos contás algo? Hay de aquí, hacia el suroeste, una capilla que ha sido declarada monumento histórico. Está en la provincia de San Luis, y más o menos en la década del 1860 al 1870. Cerca de esa capilla se han librado batallas. Una que ha sido la más famosa es la batalla de Punta del Agua, o la batalla de la Angostura. y ahí han han acampado, han bivaqueado, si me permitís la expresión medio extraña, ejércitos los que peleaban ahí. No recuerdo en este momento nombres en particular, pero ha habido ejércitos que han acampado dentro de la capilla. Y había gente que venía en romerías desde, digamos, San Javier, Villa de las Rosas, etcétera, para ir a visitar esa capilla, la capilla de Nuestra Señora de la Merced. Ajá. Hacían aquí un alto, porque son más o menos unos 14 kilómetros más la capilla. Entonces, había la capilla con la imagen que trajeron de Europa los marqueses de Tordesillas para esta capilla, la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Se llamaba Capilla del Rosario, pero empezaron a llamarlo la Capilla de los Romeros, porque la gente venía en romerías. Ajá. Esos eran los romeros. Claro, por eso no eran plantas ni eran apellidos. Sí, quedó los romeros, definitivamente. De hecho, la estafeta se denominaba Capilla de los Romeros. Y ahora quedó directamente los romeros. Por eso es con ese. Claro, no bien. Es sin la S final. Sí, sí. Ese es el origen del nombre. El origen del pueblo es la necesidad de la gente. Necesidad de estar en un lugar donde tuvieran una capilla, una escuela, y se formó también, se hizo el cementerio con un pedazo de tierra que donaron porque era necesario, había mucha gente, había que enterrar a los muertos y había que, no había cómo llevarlos a otro cementerio. Claro. Camino y camino, con las manos en los bolsillos, mientras la lluvia con sus agujas de plata me lava la piel. La calle está vacía, sin embargo, siento como si caminaran junto a mí cientos de personas con el mismo rostro, la misma vestimenta y el mismo ritmo. De repente giran y me enfrentan. Hasta aquí estaban metidos. cuando ingresé en el grupo. Nuestro guía hablaba de individualismo, de libre pensamiento, pero con el correr de los años fue como si todo me guiara hacia un solo objetivo, un solo pensamiento consensuado o una sola forma de ver las cosas. La correcta, según algo o alguien. Un día dejas de beber soda y empezás a beber agua, con gran convicción, eso sí. Otro día te ves vistiendo de gris, porque te parece más práctico y el gris no es feo. Y al poco tiempo el mundo te sorprende porque el mundo está vestido de gris. Pero defendamos los libres pensadores, siempre actuando como dicen las reglas. ¡Qué paradoja! Cuando uno se da cuenta, se sale de las reglas, pero responde a otra regla, que tarde o temprano es lo mismo. Es la metamorfosis del ser humano, toditos iguales, sin valores personales, un objetivo, pocos sentimientos genuinos, el espíritu masa. Todos unidos o todos peleados, sí es lo mismo. Siempre se responde a un patrón de conducta. En eso pensaba hoy cuando salí a caminar solo con mi pantalón de baño para disfrutar de la lluvia de verano. Justo el día en que todos teníamos que andar con el uniforme celeste. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Me enfrentaban. ¿No te das cuenta que... ¡Ay, no podés! ¿Cómo te pones? ¿Cómo? ¿Y si no te vas a perder? ¿Cuenta de qué? ¿No puedo qué? ¿Voy a perder qué? Nadie podía explicar semejante temor. ¿O no tengo derecho a pensar y actuar de otra forma? Sí, ya sé. Dentro de poco las reglas me harán ver que la forma mejor de andar bajo la lluvia es con traje celeste. Y me convenceré que es lógico. Y estaré convencido de eso. Hasta que otro día decida salirme del sistema, tal vez solo para que no nos olvidemos que dentro de esta carcasa somos todos humanos. O no estamos todos de acuerdo con eso. Tal vez sea una regla. Que todos debemos pensar igual. Estoy cayendo en el mismo vacío. Mejor me pongo el traje celeste. Juan Carlos Pinto, escritor dolorense. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, luego este hermoso relato de que acabas de narrar, Ana, de Juan, que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo, Juan. Gracias por compartir sus palabras con nosotros y con la audiencia, ¿no? Sí, muy lindo. Gracias, Juan. Bueno, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista con Luisa. Ya habíamos estado antes escuchando la primera parte. Vamos a ir a la segunda de este hermoso relato sobre la vida de los romeros. Sí. ¿Parece? Seguimos escuchando. Una historia graciosa es la del vestido de la Virgen. Cuando se cayó la primitiva capilla, la imagen de la Virgen quedó en manos de una señora de aquí, para ser cuidada, porque es una imagen muy valiosa. De hecho, el obispo dijo: dejen que se lleven la capilla al hombro, pero no permiten que se lleven esa imagen de la Virgen. Y la cuestión es que esta señora, por alguna razón que desconozco, su razón se vio alteradita y se empezó a usar el vestido corto, y la gente se dio con que la señora la quiso poner a la moda, y el antiguo vestido que tenía, que sabe Dios cuál sería el valor en este momento, se lo cortó. Así que quedó con el vestido corto. El vestido que tiene ahora no es el original, se lo bordé hace como 5 o 6 años yo, pero este era otro vestido. Esta señora le cortó el vestido porque ya no se usaba largo. Es una historia que a mí siempre me da mucha risa. No estaba a la moda la Virgen, no, así que había que ponerla a la moda. Había que ponerla a la moda. Hubo una historia también, hay una historia que es muy... Ah, eso te quería contar. No existía el transporte de Hacienda ni por tren ni por camión. ¿Y cómo hacían? Esta calle no existía. Esa calle era la única que existía. Y que transportaban el ganado en pie como en 2 segundos sombra. Ajá, sí, sí. Había un señor que tenía una perra que lo ayudaba a arrear. Claro, tenía sus ayudantes, pero tenía una perra que se llamaba Diana. Y un día llegaron a Santa Rosa, iban de Dolores a Concarán, llegaron a Santa Rosa y se encontró con que la perra ya iba a parir. Entonces la dejó en la noche ahí, la dejó en una estancia porque pobrecita no podía seguir. Y al día siguiente a la mañana en Concarán, cuando se levantó, la perra había llevado uno a uno los cachorros. Luisa, una pregunta. Todas estas cosas que vos nos contás, digamos, ¿de dónde vienen o cómo llegaron a vos? A mí llegaron por mi mamá. Mi mamá era muy especial. Mi mamá era una mujer muy humilde, pero que le interesaban mucho una cantidad de cosas y sobre todo criarnos controlados. Entonces, cuando éramos chicos, no nos permitía salir de los límites de nuestro pequeño terreno y de nuestra casita a jugar afuera, ni a la calle, ni a terrenos vecinos. Entonces, ella se encargaba, sobre todo en el invierno, de mantenernos dentro de la casa. Nos ponía cerca del fogón en la cocina y nos empezaba a contar cosas, nos enseñaba a decir poesía, nos enseñaba a cantar, nos enseñaba a rezar, nos enseñaba cantos patrióticos relacionados con determinadas fechas. Yo creo que de ahí nos viene el gusto por la lectura, por las historias, por tantas cosas que a lo mejor si no hubiera sido por mamá, no nos hubieran importado. Y entonces ella nos contaba todas estas cosas. Mi abuelo era riojano y muy chico se tuvo que venir de La Rioja con la familia, porque en aquella época en que andaban los montoneros, bastaba con que no tuvieras la cintita punzó para que te mataran. Y entonces la casita de mi abuelo, de mis bisabuelos, la quemaron. Hasta que yo era chica, todavía había un cuadrito de una imagen religiosa todavía chamuscada que trajeron de allá. Y mi abuela vino con sus parientes maternos. La mamá de ella quedó viuda y entonces una tía la crió, la tía Eulogia Tordesilla. Con el tiempo se conocieron, se casaron y vivieron acá en este terreno que hay al frente. Acá enfrente. Aquí enfrente. Ahí mi abuelo era carpintero y vivió ahí. ¿Qué cosas se hacían antes en el campo, en los romeros? Digo, la gente, ¿cómo vivía? ¿Cómo se desenvolvía? Vos contaste que tenían sus hectáreas y por ahí las sembraban. ¿Qué cosas hacían? Que algunas se pueden haber perdido, otras se mantendrán. ¿Qué nos puedes contar? Unos tenían sus tierras, otros eran peones de campo. Se sembraba cereales, no se sembraba, por ejemplo, soja o papa. Se sembraban cereales y frutas de chacra, como se le llamaba a las sandías, melones, zapallos, calabazas, etcétera. Era de lo que más o menos vivía la gente. Más hacia la sierra había gente que tenía cabras, pero no las explotaba de la manera que se explota ahora una majada, un rebaño de cabras, que ahora se busca un tambo que elabore el queso de cabra, que trate la leche de cabra para ser vendida, y es mucho más cara que la de vaca, sino que se hacía de manera primitiva. La cabra, el cabrito que se vende, La leche de cabra, el quesillo de cabra, la carne de las cabras, y el cuero para hacer cualquier cosa que fuera. Después había la gente, como te digo, peones de campo. No había tractores. Todo se tenía que hacer con caballos o con mulas, con bueyes, con arados. Mi abuelo tenía dos carros a bueyes y tenía su carpintería aquí. Entonces, mis tíos, que eran jóvenes, a la mañana muy temprano, se levantaban y se iban con los carros y traían desde los troncos, eran procesados en la casa. Mi abuelo los hacía cortar en tablas, y hacía muebles, puertas, ventanas, todo lo necesario, tranqueras, todo lo que puede hacer un carpintero no de carpintería fina, sino de la carpintería necesaria. Todo lo hacía mi abuelo acá. Algunas colmenas, mi abuela tenía 80 colmenas y una vez al año paraba un tren y cargaban bordalesas que hacía mi abuelo, bordalesas de madera nueva, con miel, y las mandaba a Bahía Blanca. No se explotaba la colmena como se explota ahora, sino que eran las cajas criollas. Las cajas criollas, yo me acuerdo de haberla visto a mi abuela cuando ya no caminaba porque era viejita y gorda y tenía mucho dolor en las piernas, sentada en una silla que en 1880 le habrá hecho mi abuelo, una sillita de madera con asiento de cuero, y se sentaba delante de la colmena y sacaba los panales y los echaba en un fuentón. Yo me acuerdo todavía de eso, y me acuerdo de las picaduras de abejas que me ligaba yo alguna vez también. Luisa, muchísimas, muchísimas gracias. No, yo te agradezco a vos, Julieta. La muchachera, la que se queda enamorada. Bueno, y hasta aquí hemos compartido con todos ustedes este relato, ¿no? De tan Luisa. Lindo, cuenta, ¿no? Doña Luisa, sí, tiene una cadencia en su sí, voz. Sí, le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy grande a Doña Luisa, por supuesto. Y un abrazo, Luisa. Y a todo el pueblo de Los Romeros. Y a todo el pueblo de Los Romeros. Sí. Y vamos a contarles, Ana, a los oyentes, que justamente el 10 de julio se hace la Fiesta Nacional del Locro en Los Romeros. Claro, ¿no? Sí, los están esperando. Sí, Luisa nos estuvo contando también esto, pero era tan largo todo que claro, bueno, no podemos poner todo al aire, pero bueno, eso, invitarlos a todos el 10 de julio en la localidad de Los Romeros. Sí, la Fiesta Nacional del Locro. Ahí va. Bueno, y vamos a continuar con otra canción para compartir. Antes, contarles que el tema del principio, la música del principio, no dijimos quién era Minino Garay, 20 años de pasión. Y lo que vamos a escuchar ahora, Señora Chichera, de Marcama. Thank you.

El dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: «Circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales». Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. «Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego». «Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas». «No usen las manos para comer». «Rebuznen, maullen, píen, ladren, rujan». «Basta, por favor, basta», gimió el dueño del circo al concluir su número vuelta 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. «Nos damos por vencidos, ¿qué quieren?». El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. «Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. ¡He dicho!». Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje entre los dientes, o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. De Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Bueno, en realidad como no sabíamos si se despereza o qué, llegó un mensajito que lo voy a leer, que dice: «Che, qué falta de seriedad. Muy bien, sigan así. Muchas gracias». Gracias. Muchas gracias. No sabemos de quién. Bueno. Pero están del otro lado. Están del otro lado escuchando, por lo menos. Muchas gracias. Perdón, esto a veces sucede sí, en vivo, claro. Que, bueno, que... Nada. Y uno se contagia la risa, ¿vio? Sí, y así. Hay que parar porque si no esto se va. Bueno, de hermoso el cuento. Me encantó. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, Ana, ¿te parece? Bueno, sí. pero vamos a... Sí, vamos a... Antes de cerrar, por supuesto, sí, vamos a contarles a todos que los próximos dos miércoles, el miércoles 6 de julio a las 19 horas, va a haber una narración para niños. Sí, para niños. Para niños, el miércoles 6 de julio, en la librería Trapasueños, Sarmiento 235, abierta para todos los que quieran ir, una narración para niños a las 19 horas. Así que los invitamos en Villa Dolores, ¿no? Esto es en Villa Dolores. Pregunto, ¿sí? Esta cuestión para niños, ¿tenemos tope de edad en los tipos de cuento? Porque vos sabés esto mejor que yo, sí. La atención de los niños, o sea, más o menos entre qué edad lo vamos a ubicar. Y entre unos 6 y unos 10, 12. Bueno. No importa si va alguno más chiquito, no hay problema. Está bien, pero está bueno aclararlo, está bueno aclararlo, bueno, por la compañía, con quien viene el niño. Algunos niñitos a veces se quedan mientras está la narración y sus papás lo buscan. En fin, ya hemos hecho otra en otra oportunidad, pero para tener claro... Más o menos para ¿a quién va dirigido? Más o menos para esa edad, igual, obviamente que nadie se quede afuera, el que quiera ir es más chiquito, los papás lo pueden acompañar, no hay problema. Pero más o menos entre 6, 7 y 10. Y los papás también se quedan, por supuesto, por supuesto. Y escuchan, obviamente. Todos los que entremos en la librería, claro está, ¿no? Tampoco. Sí. Todos los que entremos en la librería. Pero bueno, es el miércoles 6 de julio, entonces a las 19, y el miércoles 13, o sea, el miércoles siguiente, también a las 19 horas, una narración para adultos. Ah, sí, para adultos. ¿Hace falta aclarar la edad? La edad no, pero por favor, esposas, amantes, maridos, traten de que no sean problemas, por favor, toditos se vienen a la narración. Que lo vamos a disfrutar. Bueno, ahí entonces en librería Trapasueños, Sarmiento 235 en Villa Dolores. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Así estamos después de la juntada del domingo. Ya nos vamos a ir poniendo en orden. Pedimos disculpas, gente. Pero bueno. Esto es así. Es así, así nos sentimos. Así también con alegría nosotros, ¿no? Y lo disfrutamos, sí. Totalmente. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos vamos con unas palabras del Pog Buch. Bajo la sombra del árbol. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra.